Hola, muy buenos días. Estamos aquí en una emisión más de Otro Tipo de Salsa. El día de hoy el tema principal va a ser los deportes y tenemos aquí a unos invitados de honor que son súper deportistas. Aparte de que en la cabina tenemos a otro súper invitado, se llama Lemus. Y estamos aquí con Borre, a ver, Borre. Huele a deporte el día de hoy, esta huele cabina. Huele a deporte. Esta cabina, tiene puro deportista que pues preséntese, Borre, preséntese, por favor. ¿De dónde viene? Bueno, de Puerto Vallarta. De Puerto Vallarta, muy bien, muy bien. Allá vivió toda su vida usted, pero ¿verdad? Venimos de un largo y arduo sesión de deporte, ¿verdad? Mi invitadazo del día de hoy, Antonio Aguilera. Super deportista. Claro, alias el Toti, siempre deporte, todo ante todo. Aquí tenemos al otro invitado llamado Cejas. Ah, ¿no es Marco Fabián? Yo pensé que era Marco Fabián, Marquito Fabián. Dijimos deporte, trajimos a Marco Fabián. Marco Fabián, deportes, Marquito saludos. Fabián. ¿Público? Bueno, mi nombre original es Alejandro, apodado al Cejas, alias Cejas, muy bien. Y Ana, preséntese, nomás da la entrada y no se presenta. Pues yo soy Ana y no me gustan los deportes. Muy bien hecho. Y pues yo soy Fer. Y damos inicio a la cuarta emisión ya del otro tipo de salsa, no, qué rápido se pasa el tiempo. Andamos con todo. Me acuerdo cuando iniciamos con aquel piloto ya hace unos ayeres, ¿sí lo recuerdan? Unos años. Sí, perfectamente. Y el día de hoy, el cuarto programa del otro tipo de salsa, no puede ser. Hace años de eso. Y pues, ¿qué les parece si iniciamos con el tema que es deportes? Deportes. Vamos a platicar qué deportes han practicado a lo largo de su vida, desde sus carreras, en el caso de Marco Fabián. Por favor. Marco Fabián. Que empiece Marco Fabián a por contarnos. Por favor, Marco Fabián. Fabián, ¿cómo llegó a la Chivas? ¿Cómo llegaste a la Chivas? Cuéntenos. ¿Qué opinas de que Vergara, pues de buenas a primeras, le da aire al Güero Real y a Quirarte? ¿Cómo te sientes con tu nuevo entrenador, con tu nuevo timonel? No, cuéntanos. No sé nada de eso, ¿eh? No sé qué meter. Pura fiesta en la Chivas, ya vi. ¿Qué tal las drogas, Marco Fabián? De eso sí sabes. Ay, no puede ser. Toti. Vale. Cuéntenos de los deportes que ha practicado a lo largo de su vida. Hay diversos deportes, fíjate. Desde pequeño practicas algo como de fútbol, el padre te influye, pero a veces prefieres más. El padre más de la iglesia lo influía a Toti, ¿eh? Muy bien, Toti. No, más que nada, te influye en fútbol, pero a veces como que prefieres el alcohol o algo así. Ay, no tipo. Puede ser. No, drogas no, solamente Marco Fabián, ¿eh? No puede ser. Puro deporte tenemos aquí. ¿Usted, señorita Anita? Primero vamos con Borre. Borre, okay. ¿Qué deporte te gusta? Me gusta. Yo soy taekwondo y soy cinta negra. ¿Nos puedes explicar en qué consiste eso? Cuéntanos las reglas de este deporte, ¿qué se necesita para practicarlo? Más uniforme blanco y muchas ganas de querer uniforme blanco. Querer practicar. Calcetas y taquetes. No. Este olor de la cabina, está con todo. Es peligro. A ver si no se incendia esta cabina en unos minutos más. A ver, Fer, tú cuéntanos, ¿qué deporte te gusta? Nadie sabemos qué deporte te gusta. No, pues la verdad yo siempre desde chiquito pues he sido como multifacético en eso de los deportes. Siempre me ha gustado el fútbol. Yo creo que es un deporte pues muy extraño, nada común, ¿verdad? Es difícil que a alguien le guste. Extravagante. Extravagante. Sí, yo sé, soy algo distinto. Señores de la cabina, invitados. En este momento nos vamos con nuestra primera rola del día. Él es Julián Casablancas, vocalista de los Strokes. ¿Lo ubican? Claro. Y esta rola es de su disco como solista, el primer sencillo, y es la 11th Dimension. Venga de ahí. ¿Les parece? Bravo. Pues venga de ahí esa rola. minutos. Bueno, bueno, estamos de regreso aquí en otro tipo de salsa, en nuestro super programazo número 4. Estamos celebrando nuestro cuarto aniversario. Y vamos a seguir hablando del tema de hoy, que son los deportes. A ver, Marco Fabián. Oye, Borre, lo de llegar enfiestados era broma de la semana pasada. No puede ser, te la creíste. Pues, tú sabes que si me dices algo, lo hago acá bien, sí. En serio. Eso sí. Aclarar. Eso sí, pues entonces... Pues a seguir la fiesta. Toda nuestra atención con el invitado de lujo, Marco Fabián. No, Fabián, pues, no, a ver, Marquito Fabián, cuéntenos de esa fiesta en Ecuador con esas chicas malas, por lo cual usted fue excluido de la selección sub-22. No fue tu culpa. No fue, para tú, nada. Tú para llegaste nada. Y ya estaban ahí ya ellas. Estaban ahí. La culpa la tuvo ahí. Toti, él lo influyó. De hecho, Marco Fabián, se me hace que él encargó unos vatos, ¿eh? No eran morras. De hecho, eran no morras, pero le salieron con premio, ¿eh? No puede ser, Marquito Fabián. ¿Y cómo lo cacharon, Marco Fabián? ¿En plena acción? ¿O usted estaba acá de que, ah, pasé y yo no sabía ni qué pedo y ya te sacaron de la selección? Pues, 50 medidas. Pégase más al micrófono, Marco Fabián. Como solo, el Borre sabe. No puede ser, Borre. Está mi compañero acá, Antonio. ¿Y es necesario que estén abrazados y agarranse la mano? No, ¿verdad? La manita sudada, ah. Si no, no vale. Ah, muy bien, muy bien. Entre comerciales uno que otro vez. Le estoy pasando sí. La magia del deporte, si no, no vale. Pues el capitán o Toti. Sí, de hecho esta cabina sigue oliendo a magia, ¿eh? Sigue oliendo a magia. Pues continuemos con el tema deporte. Deportes. ¿Qué deporte a ustedes les gustaría practicar? O sea, que nunca han practicado. Les hubiera gustado practicar. Se les hace interesante y les gustaría practicarlo alguna vez. A ver, Marco Fabián. Marco Fabián, además de fútbol. Marco Fabián, ¿cómo se cierra su mundo, eh? No puede ser. El tenis, ¿por qué? ¿Qué presión es Marco Fabián? ¿Qué presa el señor Marco Fabián? Pues sí, futbolista, gana millones. Jugar tenis. ¿Y por qué tenis, Marco Fabián? ¿El tenis o los que juegan tenis? ¿O las raquetas? ¿Qué tal ese Roger Federer, eh? ¿Qué tal Rafael Nadal? La sonrisita que se le pintó a Marquito. ¿Y a usted? ¿Usted, Toti, el capitano? Italia. Símbolo ícono de la selección italiana. Yo pienso que primero deberíamos comenzar como con un béisbol así para tocar las bolas pequeñas. Después involucrarnos con un básquetbol para tocar las bolas grandes. O sea que todo está involucrado. ¿Qué pedo? Anda. Pues ya veremos qué se encuentra uno, porque después de las bolas grandes está canijo, ¿eh? Otra vez a la chiquita. Señores, invitados. En este momento nos vamos a escuchar el segundo tema del día de hoy en Sopa de Caracol. ¿Esto no es Sopa de Caracol? ¿En qué estoy pensando? Jalamos pedos. Sí, el ambiente. Ni se les ocurre prender un cigarro. Un cerillo. Nos vamos con la siguiente rola. El tema de Carla Morrison. No viniste de Carla Morrison. No me dejan ver. Venga de ahí. Oh, Señora, me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno, señora. Dos, señora. Tres, cuatro, señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora. Mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es. Todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3. 1, 2. Escucha, todos los sábados, programa Palitroche, solo por Usain Network Radio. ¿Ya sabes qué es Palitroche? Estás escuchando Usain Network Radio a través de usainnetwork.net. Estamos de vuelta aquí en Otro Tipo de Salsa y Marco Fabián tiene unos bonitos comentarios que decirnos. A ver, Marco Fabián. ¿A quién quieres mandar saludos, Marco Fabián? ¿A quién le quieres mandar saludos, Marco Fabián? A la Vinagrillo. A la Vinagrillo. ¿Quién es saludos ella? A la Vinagrillo. La Vinagrillo es una amiga que le inspira para jugar en cada partido. Es algo que le ha permitido para marcar ese cada gol, o sea, cada uno peculiar se lo dedica. Es una marca de alguna bebida alcohólica, ¿verdad? Estoy segurísimo de eso. Muy bien, Marco Fabián. Qué bonita. ¿Alguien más visita que quieras mandar saludos? Al Vic, que está escuchando. Ese Vic también anda muy corrupto, ¿eh? Todos le mandamos un saludo a Vic para que se levante y venga al programa. Y tú, ¿no le vas a mandar también un saludo al Pentapichichi? Ah, de échale, verdad. Échale. De verdad. ¿No puede quedar fuera? Yo le mando un gran saludo al Pentapichichi. ¿Nomás un saludo? dos saludos o tres. ¿Y nada más? Un besito, un abrazo, algo más, un beso, ¿no? Y un agarrón de nalga. Oye, pero. Ay, papi, ay, ese no es el programa. Pero si es el pentapichichi, ¿por qué le agarra la nalga a Toti? ¿Qué pasó? Pentapichichi. No. Muy mal, contigo, Ana. ¿Tiene? Y a beso y beso con Marco Fabián me corte. Y el problema es que Toti y Marco Fabián, En este momento, ¿qué creen? Estamos llegando a la cantidad de 715 radioescuchas ya. Pues muy bueno, En nuestro cuarto programa solamente. Muy bien. Muy bien. Vamos a la alza, ¿no? Y luego con Marco Fabián, el siguiente no sé qué se puede esperar de radioescucha. Sí, imagínate, si ya vino Marco Fabián. Y Capitán Toti. La siguiente, imagínate los invitados. No, 5,000 mínimo. Y el invitado de la siguiente media hora, ni se la saben, ni se la son. ¿Cómo ven? El gran Lemus, ¿no? El Lemus, Lemus. Señores, ¿qué les parece si nos vamos a la propuesta musical que traemos el día de hoy? Él es el Rey Pila, no sé si han escuchado hablar de él. Ah, claro. Diego Solórzano, ex vocalista de los Dynamite, se desintegró la banda, hizo su nuevo proyecto como el Rey Pila. Que a Marco Fabián le gusta, dice. Que es súper fan de Rey Pila. Pero deja de besarlo, ya. Perdón, pues ya. Ya, es que Marco Fabián, esa mirada me pone muy... Se notan cómo dejan de hablar Marco Fabián y Ana y ya están en la esquina haciendo sus cosas. Ay, Ana. Ya, Marco Fabián, comportémonos. Y nos vamos con la rola. Vámonos con esta rola del Rey Pila. Es la número 114. lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Estás escuchando Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. You got an organ going there, no wonder the sound has so much body. Y estamos de vuelta en otro tipo de salsa. Ya regresamos para despedir a los invitados deportistas, futbolistas de lujo que tuvimos el día de hoy. Una categoría, no otro tipo de salsa. Por favor, Marquito, últimas pues palabras del día de hoy. Ah, pues muchas gracias, sí, pues. Regresaré ya siendo lo futuro. ¡Ay, muy bien, con todo, Marquito! Usted, Toti, ¿qué nos puede decir? Ha sido un placer aquí estar con ustedes y la verdad ahorita me voy a ir con Marco Fabián para echarnos una mamaciada y curarnos la cruda del día antes. Bien. Porque esas mujeres colombianas son fuertes, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mujeres entre comillas. Y pues le damos paso a nuestro siguiente invitado de lujo, Danielito Lemus. Danielito Lemus, viene. Adiós, Marco Fabián. Adiós, señores deportistas. Ya se va en su carro, pelón. Sonidos de helicóptero, por favor. Que llegó el helicóptero por ellos, ¿no? Danielito Lemus. ¿Cómo está usted, Danielito Lemus? Excelentemente bien, amigando estar aquí, disfrutando de la vida. ¿Qué le... con nuestros amigos de Radio Cusey. Gracias por aceptar la invitación y venir a visitarnos a este programa tan chafa, que es otro tipo de salsa. Ruiditos, ruiditos. No te apures, la neta, yo me invité solo. ¿Ah, sí, Danielito? Sí, pues yo te dije que me invitaras, pues aquí estoy. Puntual y puntual, a huevo. Y pues vamos retomando nuestro tema del día de hoy, ¿les parece? Con nuestro invitado Danielito Lemus. Y la pregunta que te vamos a hacer es, ¿cuál es tu deporte favorito y por qué? Ay, ay, ay, buena pregunta. Normalmente he practicado todo tipo de deportes. Ajá. Pero... Sí, ¿sabes? Todo, de todo. Marco Fabián es otro nivel. No sé, el levantamiento de tarro es muy bueno. Te late ese deporte. Me late. De hecho, fuiste seleccionado panamericano en los anteriores juegos. Sí, según no, los datos que recaudamos. Me tocó ir a Río de Janeiro. Me tocó ir a Río de Janeiro. Traje la medalla de la vergüenza, digo, de oro. Y de hecho, también el rumor que tan cierto es que Paola Espinosa y tú estuvieron compitiendo para ser la reina de las... de los deportes. ¿De qué? Ah, ya. ¿Es cierto o no es cierto? No. Eso es una mentira total porque aquí la única reina es ella. Muy bien. Yo soy gay. Muy bien. Danielito. Dígame, señor. Cuéntanos por qué tu afición a las apuestas de lucha de muchachas en lodo. ¿Por qué apostar en ese tipo de... ¿Por qué traerla también? Fíjate que... Sobre todo el rating que tuvimos aquí en el gran auditorio Matute Remus fue increíble. Algo creo, fuera de lo normal, fuera ¿verdad? De serie, aquí en Ecusei nunca antes visto. Tanto hombre junto. Tanto Oye, enfermo. Ese espectáculo, ese show. Tanto enfermo en los árboles, no puede ser. De hecho. Sí, Danielito, ¿qué deporte te gustaría practicar? O sea, un deporte que nunca has practicado en tu vida, pero te llama mucho la atención. Te gustaría practicar, te gustaría intentar. Híjole, ahora sí que uno muy perro pesadillo es el los clavados son muy buenos. Clavados. Los clavados. Sí. A Fer le gustan mucho los clavados también, dice que se siente bien bonito cuando se avienta a la alberca y se le sube todo el calzoncito. No, pues la neta, una cosa son los clavados y otra es ser clavado. Okay. Hay que no, sí, no es lo mismo, no es lo mismo, mismo, no es lo mismo. Parece, pero no es lo mismo. Pero a Fer le gusta. Ah, no, a Fer le gusta, me consta. Le encanta a Fer. Aprovechando aquí el espacio, un saludo a todos mis amigos del canal 44 que ni nos van a estar escuchando, pero. Ah, muy bien, Danielito, muy bien. Danielito, ¿qué le parece si nos vamos con nuestro siguiente tema? Échale. Una rolita de Café Tacuba en vivo de su concierto de los 15 años en el Palacio de los Deportes. Qué bárbaro. Y esta canción, ese es el Un Viaje, exacto. Y esta rola se llama Las Batallas. Ah, buenísimo. ¿Te parece? Échale. Con dedicatoria. Estamos de regreso, de nuevo en otro tipo de salsa y para continuar la entrevista con Daniel Lemus. Chele, chele. ¿Cuál es su apodo, Daniel Lemus? ¿Cómo le dicen? Ay, ay, pues, ¿cómo le suele? Panelita. Últimamente, pero... ¿Y a qué se debe? No sabría decir. Es algo, lo peor de todo. Es algo inusual. Pero en mi estancia aquí en el CUSEI, porque han de saber que soy orgullosamente egresado de CUSEI. ¿De qué carrera? Soy de comunicaciones electrónicas. La mejor carrera. Enfermazo. En este centro. Enfermazo. Y por ahí supe de los anteriores invitados que venían enfiestados. Algo de eso. Esos invitados. Por ahí. Creo que se enfiestaron con algunas químicas. Yo quiero decirles o que... O con algunos químicos, velos, andan. Se metieron químicos. Puro mamaseo, dice nuestro capitán. Retomando este tema, el del deporte. Tú que siempre que practicas algún deporte sabemos que lo practicas alcoholizado. No. ¿Qué también se lleva el deporte con el alcohol y las drogas? Es una... Dinos. Mira, la neta en el llano, todos los que juegan fumando mota... Son unas gacelas en el campo, entonces yo creo que sí hay una buena combinación entre el alcohol y tú qué es lo que usas. Por ahí supimos que te inyectabas jugo de sandía en las venas. ¿Es cierto eso? No he llegado tanto. De durazno, de sandía no, todavía eso es más pesado. Me tomo unas pastillitas de menta y con eso. Muy bien, Danielito, qué buen ejemplo, muchacho. Bueno, ahora queremos saber algo más sobre tu carrera, no tanto enfocándonos al deporte y. Me gustaría saber, a ver, ¿qué le hace falta a este centro universitario? Híjole, pero en cuestión de tu carrera. O deportiva. En cuestión de la carrera, ¿qué le hace falta? Yo creo que los laboratorios todavía están muy fregadillos, por no decir una mala palabra, no sé si está permitido. Ajá. No, de preferencia no. De preferencia no. No pasa nada. Si no, yo me encargo de que los vuelvan a poner al aire. Estamos en internet, no nos cobran. Influyente el muchacho. Yo creo que lo básico aquí en la carrera es laboratorios, porque un electrónico sin laboratorio y sin práctica, pues la neta no vale madre. Otra cosa importante para los que nos escuchan de electrónica, solo una base, ya cuando estás afuera en el ámbito laboral, la neta ahí es donde aprendes realmente lo que es tu carrera, pero pues, viene lo bueno. Sobre todo en académico está bien, porque es mucha teoría, pero falta más práctica para los electrónicos. O sea, talleres y laboratorios más chido, la neta. Okay. ¿Y en la cuestión de deportes cómo ves? Híjole, en deportes sí, yo creo que tiene que ver mucho la política de los jefes, porque está muy trillado ahorita. Pues ella ha sido 3 veces campeón de intercentros seguidas, y en los últimos 2 años no ha pasado nada, porque ni para la comida nos dan. Entonces está canijo, estos juegos son cada año, entonces imagínate, la raza va por gusto y por apoyar al profe que está, pero los jefes la neta no dan ni un peso para alivianar el deporte, y te estoy hablando de fútbol, boli, todo, entonces la neta sí está muy... Oye, Danielito, dígame. Y hablando, ya enfocándonos más en la cuestión académica y de tus gustos, por ahí descubrimos que... ¿Qué tan cierto es que tú querías estudiar electrónica para construir robots y apoderarte del mundo? Supimos que esa era tu intención. ¿Es cierto eso? Esa fue mi etapa cuando era Pinky, el amigo de cerebro. Pero ahorita no, jamás fue cierto. O sea, pero algún momento te pasó por la mente, yo voy a estudiar electrónica, construir robots, me apoderaré del Estado y quitaré a Emilio González Márquez del poder. No, yo lo que quería era... Emilio. estudiar electrónica para automatizar, no sé, algún bar, algún movimiento para tomar cerveza sin ningún movimiento, pero nada de robótica ni nada por el estilo. Y hablando ya de esto, ¿cómo ves el área de robótica aquí dentro, en el centro? Te soy sincero, la verdad no la conocí nunca y creo que le hace falta mucho. No fue tu rama. No fue mi por rama. Ahí no te fuiste. No. Oye, Danielito. Échale. ¿Qué les parece si nos vamos con esta rola que ya suena? Ah, buena. Y son los Blood Boots Ohio, esa es la rola de The National. ¿Sale? Venga, esa rola. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. I was carried to Ohio in a swarm of. I never married, Aquí en otro tipo de salsa y seguimos aquí con la entrevista a nuestra invitada Lemus. A ver, Lemus. Échale. Alias el panelista. Nos interesa saber, ¿a qué te dedicas, doña Fría? Hoy en día soy, aparte de que trabajo, estoy esclavo de un canal de televisión, de la UDG, por cierto. Pues nada más, ahí me divierto. Estamos en el área de ingeniería, no hacemos nada, nos la pasamos chido. Viendo películas en Cuevana, Cuevana.tv, señores. ¿Trabajas en televisión entonces? Trabajo en televisión. ¿Qué tan cierto es ese rumor que siempre ha circulado que la televisión es del diablo? Ay, güey. Suele ser, porque. Es cierto. Como que la gente se convierte ahí. Entra gente bien y sale gente mala, poseída. Totalmente endemoniada. Que Toti y Marquito Fabián venían de allá, yo creo, ¿verdad? Venían de la televisión. Sí, de allá venían. Una entrevista y también nuestros investigadores descubrieron que tú eres el encargado de hacer los mensajes subliminales en los comerciales. ¿Es sí, verdad? Sí, de hecho, los spots que salen ahí, todos los metemos en... como en reversa para que se escuche el mensaje subliminal. En reversa, muy bien. Y bueno, podemos decir muchas cosas ahí, pero sobre todo que sí es infernal la televisión, la verdad. Eso sí, es una cosa del diablo, segurísimo. Y nos lo asegura alguien que trabaja en televisión. Del diablo. Ok. La tele es del diablo, es la conclusión del diablo. Ok. Bueno, también nos gustaría saber. ¿Cuáles son tus planes a futuro, aparte de todas esas cosas que tienes en mente con tus mensajes originales y la tele del diablo? No, lo que sí quiero es titularme de aquí de la de Jusey para ya no venir, la neta, ya no quiero venir. Muy bien, muy bien. Ya no quiero ver a nadie aquí. Lo que sí quiero titularme, a ver si hago un proyecto de radio o algo así por el estilo. A ver si me lo compran, a ver si pega. Y con eso titularme, o si no, pues a ver cómo me titulo con... con trabajo, a ver qué rollo ahí, a ver a quién le demolió los zapatos aquí, a ver qué pedo. Hay muchas formas. Sí. A ver qué cables pongo, a ver qué rollo. Sí, ese es mi plan a futuro, próximo. Muy buenos planes los de Lemus. Y tenemos una última pregunta. ¿Por qué última? Si queda como media hora de programa. Yo quiero hacer una última pregunta. No puede ser. Dejen a Anita. En este bloque, perdón. Échale. Échale, Anita. Todavía ni se acaba el bloque, tampoco, pero... Todo ingeniero de comunicaciones electrónicas. Ah, bueno, aclarando,

Khan has so much body. ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí en otro tipo de salsa y seguimos con nuestro super invitado, el panelita, hablando acerca de su vida personal, sexual y natural. Fer, ¿tienes alguna pregunta para panelita? Varias, tengo varias preguntas. Oye, Danielito, cuéntanos de tu experiencia de trabajar en la televisión. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Fíjate que me gusta casi todo, nada más porque hay ciertos conductores ahí, como, no quiero decir que igual a los de aquí, pero allá hay como dos o tres que son medios gays. Ajá. Entonces eso no me agrada porque me incomoda estar trabajando con ellos. Me intimida o quién sabe, y hasta me pueden gustar. Va por ahí. Sí, fuertes declaraciones. ¿Y de los conductores, locutores de aquí que...? No, excelentes. Nada más no sé las preferencias sexuales de todos, pero... Ah. Nada más de uno que le dicen el Fer. Ahora resulta, más panelita. Más o menos. Alón. Ándale. Esos besos en el foro y ahora resulta... El problema es que aparentemente tiene novia y se va a quedar sin novia ya. No vas a mandar saludos a la novia, Fer. A ver. Saludos a la novia, que yo creo que ni nos está escuchando. Sí. Angie Ibarra, chulada de novia. También saludos a mi novia, a mi novia que está allá, no sé dónde, para aquel lado de la calzada de Independencia, ¿o cómo? Marianita. A ver si no está escuchando. Saludos a mi novia. Está perdida, ¿verdad? También saludos a mi novio. Échale, Anita, échale. Por ahí anda, lo estoy buscando, dice. Que va a venir, que va a venir ahora con los panamericanos, ¿eh? Claro, sí. ¿Algo? Marco Javier, que es mi novio. Oficialmente, mi novio. Jugador de México para los panamericanos. Danielito, dígame. Y también dinos, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en televisión? Lo que más me gusta. Lo más. Pues fíjate que andar como de gira, irme a Los Ángeles, irme a Europa, todo ese rollo. Está chido. ¿Eso de la televisión? Tengo ya como 5 viajes en nivel. Ajá. Muy chido, la neta, ¿eh? Pasando la gusto. Eso es lo mejor. Gratis, todo gratis. Oh, y bien. Pues imagínate la borrachera. Eso sí, me imagino. Mira, Danielito, ¿y a usted no le han mandado a poner antenas así a casa? Es que también se rumoraba que mandaban a gente a poner antenas. Fíjate que sí nos han mandado, pero no puedo decirte a quién, porque como que perderíamos nuestro empleo. ¿Para qué quemarla, verdad? Sí, ¿para qué quemar a ese señor que fue rector hace mucho? Fuimos a ponerle a su casa y a su oficina, pero sí lo hemos hecho, desgraciadamente, y me da vergüenza, pero es la verdad. Es algo que se tiene que hacer. Danielito, de casa en casa. Sí. Si no trabajaras en televisión, ¿en dónde te gustaría trabajar? ¿En qué rama de las comunicaciones y la electrónica te gustaría estar? Dando clases en CUSEI. No estaré mal dando clases en CUSEI o en las prepas, ¿eh? Porque... En las prepas, cochinote, no puede ser, panelita. No, lo que pasa... Quinto, sexto semestre, nomás, para agarrarlas bien, ningún calimbazo, no, pero para orientarlos más que nada, en su educación, para que sepan. Echarles claro. Mentira, es electrónica, está bien chida. Sí, sería una buena opción, pero si no, me gustaría obtener un puesto como de tacos, puesto de tacos. Tacos el Inge, estaría bien perro, la neta. O sea, es un sueño dorado. Tú a todo le haces, ingeniero en la televisión, tienda erótica, pero, taquería. Pero si no fuera ingeniero en la televisión. Ah, como si no fueras soy... ingeniero en la televisión. Ah, sí, si no fuera puestecillo de tacos, estaría chido. Muy, muy chido. Panelita. Dígame. ¿Ya estamos a punto de irnos? No, es que ya se acabaron las preguntas. ¿Cuánto cuesta el minuto? ¿Cuánto cuesta el minuto? Al aire nada. Pues estamos llegando al final de la emisión número 4 del otro tipo de salsa. Algo bonito salió este programa, ¿no? Sí, felicitarlos, bueno. Felicitarlos de veras a todo el equipo, a Marco Fabián, a estos vatos que vienen, chido. Muchito. Al Gorre, aquí a Fer, Anita, felicidades. Muchas gracias por el programa, Danielito. Y síganle echando ganas. Ay, al pelón, señor productor, pelón. Al pelón, ha quedado operadorazo. El Vic, ¿no está? ¿Dónde está el Vic? No vino. A mí me dijeron que el Vic trabajaba aquí, ese güerito infernal, ese güerito. No vino, se nos malvibró, yo creo, el día de hoy. Camillero del terror. Sí, vamos a seguirles promocionándolos a todos ahí por Facebook, mediante amigos y todo, para que nos escuchen. Otro tipo de salsa número uno. Es que luego, porque luego satura la página. Sí, creo que el tope es como 1500, ¿no? Vamos en 1000 ya. Estamos en los 820 ya. Ah, todavía quedan 720. 700 lugares. Perfecto. Ahorita yo voy a correr la voz, de verdad. Felicidades, carajos. Muchas gracias. Esto fue el otro tipo de salsa. Nos vamos a tener una emisión más en el siguiente programa. Yo soy Ana Andalón, hermana del Bonet. ¿Quién te aborre? Yo soy Juan Gómez, muchas gracias por interesarnos en 96.7 FM. Y por streaming. Y por streaming. Nuestra página en Facebook, otro tipo de salsa. Búsquenos, por favor, ahí viene el link. Danielito, muchas gracias. De nada, Estilo, Fernando Andalón, tu servidor. Okay. Y nos vamos a despedir con una rolita de los Editors. Eso se llama Smokers Outside. Te amo, Marco Fabián. ¿Ale? Échale. Venga, de ahí esa rola. Nos vamos. Muchas gracias, señores. Hasta luego. Smashed on the floor. I can't believe you. If I can't hear you, I can't believe you. If I can't hear you.